Antes de entrar de lleno en el texto de hoy, tenemos que hablar de algo que encontramos en una de nuestras fuentes. Es una nota. Una advertencia casi. Sí, exacto. En un documento llamado El legado sonoro de la palabra, fechada en Montevideo en 1967, y alerta sobre la circulación de versiones falsificadas de la historia de Heródoto. Y no es cualquier cosa, ¿eh? La nota detalla cómo una historiadora, Alejandra Labraga, y un matemático, Nubel Cisneros, se pusieron a comparar estas versiones. ¿Y qué encontraron? Pues algo casi cómico. En las copias falsas aparecían personajes modernos, hasta un presidente de Uruguay. O sea, gente que obviamente no tiene nada que ver con la antigua Grecia. Es increíble, una prueba de que la desinformación no es un invento de ahora. Para nada. Y la nota incluso agradece a un filántropo alemán, Alex Rademacher, que donó una copia original a la Biblioteca Nacional de Uruguay. Justamente para eso, para tener una referencia fiable contra las ediciones fraudulentas. Todo esto es un preámbulo perfecto para lo que vamos a analizar hoy. Fragmentos de una versión digital de la historia de Heródoto. Exacto, porque nos obliga a pensar en la fuente misma, y nuestra misión para esta conversación es justamente sumergirnos en ese mundo que Heródoto nos presenta. Y no solo en las grandes batallas. No, para nada. La idea es explorar los detalles, las creencias, las costumbres, cómo veían el mundo. Es un viaje para intentar ver a través de sus ojos. Pues empecemos por las figuras que dominan el relato, los reyes. Heródoto parece obsesionado con esa línea delgada entre la sabiduría y la locura. Y no hay mejor ejemplo que Creso, el rey de Lidia. Su historia es, es una lección sobre el poder y el destino. Un destino que parece inalterable, ¿no? Totalmente. Eres es una figura trágica. Riquísimo, poderoso, pero su caída fue, bueno, fue legendaria. Y todo comienza con una advertencia. Un sueño. Un sueño, sí. Le anuncia que su hijo, su heredero, morirá atravesado por una punta de hierro. Y su reacción es la de un padre con poder absoluto. Toma medidas extremas. Le busca esposa, le prohíbe ir a la guerra. Y manda quitar todas las armas, todas las lanzas, las espadas de las salas donde estaba el joven. Construye una burbuja para protegerlo. Una burbuja. Pero el destino en el mundo griego es como el agua. Siempre encuentra una grieta. La ironía es devastadora. Aparece un jabalí monstruoso en la región. Y el hijo de Creso insiste en que su deber es cazarlo. Creso se niega, pero al final cede. Lo pone bajo la protección de un huésped exiliado. Adrasto. El protector. El mismísimo protector. Y es Adrasto quien, al lanzar su jabalina contra la bestia, falla el tiro y, bueno, mata accidentalmente al príncipe. La profecía se cumple con una precisión cruel. Es brutal. Y esa misma ceguera, esa soberbia, se repite a nivel político. Cuando Creso planea atacar a los persas, consulta a los oráculos. Y el de Delfos le da esa respuesta que se ha vuelto legendaria. Si atacas a los persas, destruirás un gran imperio. Él escucha lo que quiere escuchar. Por supuesto, es la Ibris griega en su máxima expresión. Él asume que el imperio que caerá será el persa. Pero el oráculo es ambiguo a propósito. Claro, ese era su poder. Era una herramienta política perfecta. Permitía al líder justificar sus acciones y al mismo tiempo el oráculo nunca se equivocaba. El gran imperio que Creso destruyó fue el suyo. O sea que la ambigüedad no era un defecto, sino la clave. Era la característica principal. Y es increíble cómo en el mismo texto tienes a Creso, víctima del destino, y luego a Ciro, el rey persa que parece ser el arquitecto de su propio destino. Un contraste total. Total. Y en el otro extremo del espectro está su hijo, Cambises, quien tras conquistar Egipto cae en una espiral de crueldad que Heródoto describe con un detalle escalofriante. La escena que narra es terrible. Captura al rey egipcio, Saménito, y lo somete a una tortura psicológica. Lo obliga a sentarse y ver cómo su propia hija, vestida de esclava, va a buscar agua. Y luego ve a su hijo, junto a otros 2.000 jóvenes, camino a la ejecución. Y todos los egipcios alrededor lloran y gritan, pero Psamenito nada. Se mantiene en silencio, impasible. Pero el punto de quiebre es lo que viene después. Ajá. Sameminito ve a uno de sus viejos amigos, ahora un anciano, mendigando. Y solo en ese momento se derrumba. Se golpea la cabeza y llora. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué reacciona ante el amigo y no ante su propia familia? Es que Heródoto nos obliga a pensar. Para Psaménito, la muerte de su hijo, la humillación de su hija, es una tragedia real, monumental, pero tan abstracta que lo paraliza. Es el destino de un rey. Entiendo. Pero ver a su amigo, a un igual, reducido a la miseria más mundana, eso es un golpe personal, tangible. Eso sí logra romper su coraza. Heródoto nos muestra cómo el poder absoluto de Cambises no solo destruye ejércitos, busca aniquilar la dignidad. Es el poder convertido en locura. Y hablando de cosas que parecen locas, a veces lo que más sorprende no son los reyes, sino las costumbres de la gente común. La historia que me voló la cabeza fue la de los lidios. Ah, sí, la hambruna de 18 años. Es una crisis de una escala que hoy nos cuesta imaginar. Totalmente. Y su solución es de una genialidad extraña. Según el texto, para aguantar el hambre, inventaron los juegos. Los dados, las tabas. Las tabas, que nos aclara que son nudillos de animales, y la pelota. Su sistema era un día entero jugando para no pensar en comer, y al día siguiente comían. Y así pasaron 18 años. Es casi como si hubieran inventado la gamificación de la supervivencia. En lugar de caer en la desesperación, rediseñaron su sociedad en torno a una distracción organizada. Es una lección increíble de resiliencia. Y esa complejidad social también se ve en Egipto, ¿no? Heródoto cuenta que la medicina ya estaba súper especializada. Sí, ese detalle es fascinante. Cito, hay médicos para los ojos, otros para la cabeza, otros para los dientes, para el vientre y otros para los achaques ocultos. Esa última categoría es mi favorita. La mía también. ¿Qué nos dice eso? Pues revela muchísimo. La especialización médica no surge de la nada. Requiere ciudades, una población grande y, sobre todo, un cuerpo de conocimiento que se acumula y se transmite. O sea, ¿había algo como escuelas de medicina? Heródoto no lo dice, pero otras fuentes egipcias hablan de las casas de la vida. Eran centros de conocimiento en los templos donde los médicos escribas estudiaban y copiaban textos. O sea que sí, había un sistema formal. Y luego te mueves a Libia en el relato y es como entrar en otra dimensión. Las costumbres que describe son asombrosas. A ver. Por ejemplo, los sadirmáquidas. Dice que son el único pueblo que presenta al rey a todas las doncellas que están por casarse. Y si al rey le gusta alguna, bueno, es el primero en estar con ella. Y fíjate en el tono de Heródoto. No lo presenta con escándalo. Lo registra como un hecho etnográfico. Su objetivo es observar. Es casi un antropólogo. Y esa observación se pone aún más interesante con las mujeres de los Jindanes, otro pueblo libio. Cuéntame. Llevan en las piernas ajorcas de cuero. Se ponen una por cada hombre con el que han estado. Y la mujer que más tiene es la más admirada. Claro, es un sistema de honor y prestigio completamente inverso al griego. Lo que para una sociedad era vergüenza, para otra era un símbolo de estatus. Heródoto estaba genuinamente interesado en la diversidad de los valores humanos. Y para cerrar este gabinete de curiosidades está la de los escitas ordeñando a sus yeguas. El método que describe es peculiar. Esa es una de las descripciones más extrañas de todo el libro, sin duda. Dice que usan tubos de hueso como flautas, que meten en los genitales de las yeguas y soplan. Mientras uno sopla, otro ordeña. La supuesta explicación es que al inflar las venas, las ubres se llenaban más. ¿Tú te lo crees? Honestamente suena a que un escita le estaba tomando el pelo a Heródoto. Pero lo maravilloso es que a Heródoto le pareció lo suficientemente interesante como para notarlo con total seriedad. Su curiosidad a veces superaba su escepticismo. Y gracias a eso tenemos estos retratos tan vívidos. Y estos pueblos, con sus costumbres, son los mismos que luego forman los ejércitos que describe. La parte sobre las fuerzas de Jerjes es un catálogo del mundo conocido. Absolutamente. El ejército persa era una manifestación del poder imperial, y Heródoto se deleita describiendo a la guardia de élite, los famosos inmortales. 10,000 hombres, ni uno más ni uno menos. Si uno caía, otro ocupaba su lugar al instante, y se distinguían por el lujo, por la cantidad de oro que llevaban. Eran un arma y propaganda a la vez. Pero la diversidad era la clave. Describe a los etíopes de Oriente de pelo liso, junto a los de Occidente de pelo crespo. Y los etíopes asiáticos, que usaban como casco el cuero de la cabeza de un caballo, con todo y orejas y crines. Imagina ver eso. el impacto psicológico de un ejército que parecía sacado de los confines del mundo. Pero esa misma diversidad era su debilidad, ¿no? Exactamente. Una pesadilla logística y de comunicación. Eran ejércitos que no luchaban por una causa común como los griegos, que defendían su ciudad. Luchaban por lealtad o, más a menudo, por miedo a un rey lejano. Y hablando de estrategia, tenemos que volver a Ciro y la caída de Babilonia. Es el ejemplo perfecto de que la guerra no era solo fuerza bruta. Es una obra maestra de estrategia. Los babilonios se sentían invencibles. Murallas enormes, provisiones para 20 años. Estaban listos para un asedio larguísimo. Pero Ciro se negó a jugar ese juego. Esperó el momento perfecto. Un gran festival religioso en el que toda la ciudad estaba de fiesta. Mientras bailaban y bebían. Sus ingenieros desviaron el río Éufrates, que pasaba por mitad de la ciudad. El nivel del agua bajó tanto que el ejército persa simplemente entró caminando por el lecho del río. Y aquí viene el detalle cinematográfico. Herodoto escribe que, por lo grande que era la ciudad, los persas capturaron los barrios de las afueras. Pero la gente del centro ni se enteró. Siguieron celebrando hasta que supieron la mala nueva. Pero, a ver, ¿es realmente creíble eso? ¿Que no se dieran cuenta de una invasión? Esa es la pregunta clave con Heródoto. Él mismo a menudo dice, según cuentan los persas, o esto es lo que yo escuché. Es probable que haya una exageración para resaltar el ingenio de Ciro. Pero el núcleo estratégico, el desvío del río, es considerado plausible. Entiendo. Ciro no atacó las murallas. Atacó la cultura. El momento de máxima distracción. Entendió que la mayor debilidad de Babilonia no era física, sino psicológica. Entonces, si juntamos todo, hemos viajado por un mundo donde los reyes se enfrentan a oráculos, las sociedades inventan juegos para sobrevivir y la guerra es un duelo de ingenio. Y lo que emerge es un retrato de Heródoto que va más allá del padre de la historia. ¿Es el padre de la investigación? Lo que lo hace revolucionario es su método. El hecho de que compara fuentes. Exacto. Constantemente presenta múltiples versiones. Los fenicios dicen esto, pero los persas dicen esto otro. Pesa, compara, duda. A veces interviene y dice, a mí esto no me parece creíble. Ese impulso es el nacimiento del pensamiento histórico. Es historia, pero también es periodismo, antropología y hasta novela de viajes. Exactamente. Y esto nos deja con una reflexión final, creo. Heródoto describe con una naturalidad asombrosa costumbres que a nosotros nos parecerían bárbaras. Los esquitas que ciegan a sus esclavos, los etíopes que visten con pieles de leopardo. Las presenta como lo que hacen, sin juzgar. Simplemente nos invita a observar. Y esa observación nos devuelve la mirada. Precisamente. Nos lleva a una pregunta inquietante. Si Heródoto nos describiera a nosotros, hoy, ¿cuáles de nuestras costumbres más normales le parecerían lógicas y cuáles le resultarían extrañas o incluso bárbaras? ¿Qué escribiría sobre la forma en que nos comunicamos por pantallas de cristal? O sobre cómo elegimos a nuestros líderes o los rituales que seguimos en una oficina. Quizás la mayor lección de leer a Heródoto es que nos obliga a vernos a nosotros mismos con los ojos de un extraño y a cuestionar lo que damos por sentado.